Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too. Buenas tardes, un miércoles más de nuevo en Vértigo Radio, vuestro programa de YouTube, de U2. Al estudio, pues hoy estoy solo, acompañado de Jorge. Mandamos un saludo aquí a Jorge, al técnico. Y mandamos también saludos al resto del equipo, que no ha podido venir hoy. Javier, Oscar, Leo, Raúl, María José, José Manuel. Y como no, pues a los compañeros de U2 Chile. Hoy pues habrá mucha música. Habrá el lado oscuro, habrá un concurso, el concurso que ya todos sabemos. Y nada, pero qué mejor presentación de un programa que vamos a escuchar de música, porque vamos a recordaros que el próximo 4 de mayo tenemos en la sala Rock City un especial pop con Spyplane. Por eso pues vamos a escuchar, quizás, quién sabe, a lo mejor una de las canciones que puede en el setlist de Spyplane. Vamos con Last Night on Your Earth. I can't help it, my child. Hola. ¿Cómo está? How do we get here? And you get here. I went looking. So much to see. I went looking. I went looking for spirits. Found alcohol. Went looking for souls. I bought some style. I wanted to meet God. Just a limitation. She feels the ground is giving way. But she thinks we're better. Bueno, ¿qué os parece entrar con esta canción? Bueno, pero me gustaría invitaros al programa al 96153-1634. Repito, 96153-1634. ¿Queréis entrar al programa, hablar conmigo, comentar lo que queráis? Estamos abiertos a todo, pero vamos a escuchar más música y vamos a escuchar un gran tema que nos ha pasado. El lado oscuro de Udo Chile. Udo Chile. Mandamos un saludo al equipo de Udo Chile y vamos con ello. Vamos a Udo Chile con un tema. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Fanático de la banda más grande del planeta. Hoy hablaremos en Vértigo Radio de una canción que se transformó en un himno generacional y que nació como un simple regalo musical para el padre de Bono. Sometimes You Can Make It On Your Own nació como una canción que quería homenajear al padre del vocalista de U2, Bob Hewson, el cual fue diagnosticado de cáncer en plena grabación del All That You Can Leave Behind. Para Bono fue una noticia terrible, y que se asemejaba mucho al dolor que sintió cuando falleció su madre cuando él era apenas un adolescente. En las primeras sesiones del disco editado el año 2000, Bono la tituló Thawth, que viene a significar firme o difícil, y que son las típicas características en la personalidad fuerte de un clásico católico de clase trabajadora. Bono lo describía siempre así cuando hablaba de él en las entrevistas de turno. Es un hombre duro, irlandés, del norte de Dublín, muy cínico respecto al mundo y con la gente que habita en él, pero a la vez muy dulce y encantador. Nunca habló sobre mi música, recuerda Bono, pero sí me mencionó que le gustó mucho The Unforgettable Fire, no el disco, sino la canción. También pensaba que nos habíamos vuelto muy buenos por la época del Rutland-Ham, y que One Love's Come to Town era una de sus favoritas. Pero nos confesó que no sabía dónde nos dirigíamos en los años 90. Durante todo el verano del año del cambio de siglo, trataron de sacarla a flote, pero nunca pudo ser terminada, y quedó a medio camino cuando se finalizó y editó el disco en octubre del 2000. En plena gira del Elevation Tour, Bob Hewson se agravó fuertemente el cáncer y el 21 de agosto del 2001, el padre de Bono falleció. Como un homenaje póstumo, Bono recordó la canción inconclusa e interpretó la triste creación durante el funeral de su padre. Después de finalizado el Elevation Tour, la banda la retomó junto al productor Chris Thomas, y después de innumerables tomas en las sesiones del futuro disco How to Dismantle an Atomic Bomb, no pudieron hacerla sonar bien, ya que se sentían incómodos con los acordes y, según la opinión de Diez, sonaba muy tradicional. Como muchas veces le sucedía a la banda, con canciones que rescataban del baúl de sesiones antiguas, no lograban rearmarlas y las volvían a guardar para otra oportunidad. Thawth no cumplía los cánones de los nuevos sonidos que querían en el próximo disco, y se guardó nuevamente. Pero casi un año después, y con la nueva iFlood a cargo de la producción, le dieron otra opción, y con letras adicionales de Bono y con un nuevo nombre llamado Sometimes. El vocalista de U2 logró darle un giro para que no sonara tan setentera, pidiéndole a Adam Clayton que le bajara un tono al bajo, y con esto le dieron la vuelta final a la canción. Cuando ya quedaban pocos días para el término del álbum, llamaron al eterno productor y amigo Steve Lillywhite para que le diera el empujón final y cerrar el disco. El productor realizó la mezcla final, pero habló en especial de la famosa canción que no terminaba de convencer a la banda. Lillywhite comentó: "Mi contribución a la canción es que estuve escuchándola con Edge y Bono. Edge, esta canción no tiene coro." Y ellos dijeron: "¿Qué quieres decir?" Y yo les dije: "Bien, se acaba el verso y después va Sometimes you can make it on your own." Y Bono inmediatamente dijo: "Dame la guitarra." Tomó la guitarra, agregó unos acordes e insertó algo de letra y de repente la canción estaba terminada. El tema había estado rondando unos 5 años por el estudio y nadie le había dicho que no tenía coros. Bono comentó también que esa sección nueva la debería cantar The Edge, como contraparte de la idea original de la canción, y así ser un complemento perfecto. Así, y con ese falsete de Evans, la interpretación se terminó en un par de tomas y lista para mezclarla. Y ahora con ustedes, uno de los demos finales de las sesiones de La Bomba, en la cual la letra no estaba 100% definida. La espectacular y emotiva Sometimes you can make it on your own. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you and I looking. Bueno, pues damos paso a la agenda de U2 y tributos de esta semana, empezando con la banda Ultraviolet a partir de las 10 de la noche, el sábado, en la sala La Chica de Ayer de Salamanca. Seguimos con la banda Green Covers. Antes de entrar con Green Covers, me gustaría agradecer a la banda Chen y al resto del equipo, pues que parte del equipo de Vertigo Radio y Dos Valencia, pues estuvimos en la sala Moon el viernes y el sábado, con su espectáculo de Cure, de Pes y U2. La verdad que estuvo muy muy bien. Agradecer de aquí que estuvieron en la pasada semana en directo y nos regalaron un tema de Pes. Dicho esto, pues el sábado 6 de abril a partir de las 10 de la noche está en la sala La Gramola de Algeciras. También el sábado tendremos a partir de las 7 de la tarde a la banda Vértigo en el velódromo Óscar Freire de Torrelavega, Cantabria. También estamos de enhorabuena porque vuelve a los escenarios y a la carretera con sus tributos U2 la única mujer que hace de Bono y yo os hablo de Toñi. Y su grupo también se llama Vértigo, pero con el uno por el medio. Por eso damos paso vía telefónica a Toñi. Toñi, bienvenida de nuevo a Vertigo Radio, a tu casa. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Sorpresa que me diste el sábado, porque hay que decir pues que el sábado yo estaba de concierto y me quedé pues todo alucinado porque me mandaste por WhatsApp mensajes, me dijiste, oye, que vuelvo y vuelvo fuerte. Pues nada, cuéntanos, estás tu casa, cuéntanos pues todo, por la vuelta, el por qué es la vuelta, los proyectos, novedades y qué tal. Bueno, pues no, por no ser demasiado extenso y no tampoco. Es tu casa, pues de nada, hecho. Ya lo sé, me siento como en ella. Pues nada, nosotros en verdad nunca lo hemos dejado, Juanpe y yo, porque desde que se fue primero Jesús, que bueno, se han ido a vivir fuera, vamos, de España. Sí. Entonces, desde que se fue Jesús, nosotros siempre seguimos con la banda, nos veíamos de vez en cuando, algún concierto hicimos con Juan, los tres, en un formato muy acústico. De hecho, que Juan ya no tocaba el bajo, sino que tocaba la acústica. Pero bueno, nos fuimos ahí intentándolo y demás por cambiar un poco el formato, que estábamos ya también queriendo hacer otro tipo de cosas. Y al final, bueno, Juan también se fue, el bajista, y también se fue al extranjero a iniciar un proyecto. Y Juan y yo, pues nos veíamos de vez en cuando para, como nosotros decíamos, para calmar el mono, ¿no? cada uno también hacía sus cositas aparte con otras bandas y demás, pero nos dimos cuenta que queríamos volver porque con lo que más disfrutábamos era haciendo U2. Entonces, claro, Juan, que es una mente inquieta, pues no paró de pensar en cómo hacer algo que no se quedara en un quiero y no puedo, sin necesidad tampoco de meternos en una banda grande, porque cada uno tenemos proyectos profesionales también bastante ambiciosos, y entonces no teníamos tampoco ese tiempo, y además nos apetecía hacer una música que pudiera meterse en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, y que quedara chulo, que no quedara en un quiero y no puedo, en un acústico soso, Y bueno, pues lo que traemos es un formato electroacústico con un sonido precioso, con algunas canciones que no son calcos de la banda, que es lo que nosotros solíamos hacer, sino versiones muy, muy bonitas, y creemos que tiene un sonido de calidad y que, bueno, con detalle, que yo creo que los que les gusta a Udo lo van a flipar. Y bueno, y llevamos un año y pico trabajando en este formato, y ya, pues bueno, el mes pasado empezamos ya a tener ganas de tocar, ¿no? Y empezamos a mover hilos por ahí. Se nos cayó un concierto por tema de, bueno, que no tenía nada que ver con nosotros, y hemos metido ya el cohete, ¿no? Entonces, bueno, pues salimos a la calle, bueno, a tocar contactos, y ya nos ha salido un primer concierto para estrenarlo en un sitio, además, que nos gusta mucho, porque los dos ambos conocemos el sitio, está muy céntrico. Ahora con la Semana Santa también, bueno, pues está muy, el sitio es muy adecuado, y creemos que es una buena manera de comenzar. Y bueno, pues el 12 de abril, en Triana, el barrio Triana, a las 11 de la noche. Sevilla. Sevilla. En Sevilla, justo el Viernes de Dolores, que aquí en la Semana Santa es muy fuerte, pues ese primer día de Semana Santa tocamos un tributo a Udo, que creemos que va a ser algo diferente y que va a estar muy... Pero no es formato acústico, ¿no? ¿Formato acústico? Sí, es más acústico, claro, no lleva... Bueno, llevamos mucha tecnología. Juanpe para eso es un ingeniero, y bueno, hacemos muchas grabaciones en vivo, con múltiples efectos, pedaleras, loops y demás. Yo también me he hecho de cosas con la voz, bueno, no me hago segunda voz ni nada, pero sí que me he hecho con nuevos elementos que creo que nos van a venir muy bien, que no es más cara la voz, que la llena de sonido y de detalle. O sea, yo creo que al revés, ¿no? Que me enaltece un poco. Entonces estoy muy contenta con eso, porque la verdad es que suena precioso. Y creemos que va a gustar mucho. Hay mucha expectación entre nuestros amigos y demás, que tienen muchas ganas de volver a vernos. Vale, y expectación la mía, porque yo quiero ver a... primero que nada, os voy a escuchar, porque vamos a escucharos, y quiero anunciar todas las semanas en la agenda de Vértigo Radio que Toñi de Vértigo está rodando por ahí todos los fines de semana. También es como a Pedro, que tú conoces a Pedro de Hype. Sí, mandamos sí, un saludo sí, a Pedrito. Sí, si me tiene un contacto, si Pedro le tengo mucho que agradecer, porque ambos dos no... Nos comunicamos cuando hay algo que a lo mejor una banda chivan. No puede hacer. Entonces, bueno, Pedro está ahora con un proyecto relacionado con Coldplay. Sí, correcto. Muy ocupado. Y cuando le sale algo de Udo así que no pueda llevar a cabo, pues me llama, ¿sabes? Entonces, verás que hay total confianza entre ambas bandas, muy buen rollo. Sí. Y, bueno, son diferentes, que no tienen nada que ver una con otra. Y hay más proyectos por ahí. Este verano queremos tocar cerca de la costa y demás. Ya te digo, en un formato que entra en sitios que no tienen que ser grandes escenarios, por lo cual pues una ventaja también, ¿no? Para poder, somos dos además, nos movemos más fácilmente, incluso con la familia, con lo cual pues estamos muy muy contentos. Ambos tenemos la misma percepción de lo que es una banda, no tenemos que hablar mucho para concretar, porque es que nos entendemos musicalmente, y por eso tampoco hemos querido meternos en una banda nueva, porque... Sabéis que es complicado, ¿no? Entonces sí, así no es. Queremos estar todas las semanas ni todos los meses con una gira potente, no vivimos de esto, queremos disfrutar de lo que se trata, y por eso decidimos seguir los dos juntos y seguir solos, porque la verdad es que estamos muy cómodos y salen cosas muy bonitas, con las que os digo la verdad, que nos ponen los vellos de punta en los ensayos, y queremos también que la gente lo disfrute. ¿Qué va a ser? ¿La parte más ochentera o nos da alguna pues novedad? Mira, te voy a dar una pista, pero no te voy a decir los temas. No. Sí, no, hay nuevo, bastante nuevo. Sí. Y hay bastante antiguo, claro. Tú sabes que a nosotros nos gustan mucho los años 80. Esa es. Y ahí, al principio empezamos a seleccionar canciones que creíamos que entraban mejor en ese formato, pero poco a poco estamos metiendo otras canciones que en un principio parecían que no entraban en este formato porque tenían muchas bases, y muchas bases de batería y demás, pero es que le estamos dando un aire distinto y quedan muy bonitos. Es una versión para disfrutar de la música de Udo, para disfrutar escuchándola. Y también se puede bailar, ¿eh? Que no quiere decir que no se pueda bailar, pero pero son versiones al detalle con sonidos, sobre todo es muy noise, muy sonido y muy U2, sobre todo. Entonces nos marcaremos un discotec, ¿no? Discotec. Ya veremos. Bueno, es que utiliza mucho falsete. Ya veremos. Yo digo que hay canciones de los nuevos discos y de los antiguos también. Y luego tenemos en proyecto canciones que se han hecho pocas veces en directo, que salen preciosas y que queremos seguir trabajándolas, porque nosotros somos de tener las cosas asentadas y luego sacarlas, ¿no? Sí. Pero hay repertorio pa' urrilla. Hombre, hay sí. Repertorio bastante, o sea que estuvimos contando y dijimos, Dios, si es que estaba para vistas y para tres. Pues mira, lo que nos dice mucha gente, como un programa da para 14 temporadas en U2. Pues repertorio U2 tiene noticias y repertorio. O sea, fíjate si hay. Dinos de nuevo dónde es vuestra vuelta, el día, la hora. Vale, pues mira, en Sevilla, en el café, bueno, en un café bar Copas, es un bar que se llama La Tregua, que es un café musical en el que salen conciertos, y es el día 12 de abril, viernes, y a las 11 de la noche. O sea que muy bien situado al lado en la calle Evangelista, al lado de los Salesianos, un sitio bastante conocido en Triana, y bueno, ahí estamos, y a todo el que quiera venir, pues la entrada es gratuita y nada, y a disfrutarlo. Hay que decir que pues Toñi, nosotros la conocemos hace muchos años, estuvimos cuando incluso U2 estuvo en Sevilla. Sí. Estuvimos mucho rato hablando, estuvimos en vuestros conciertos en la sala, y luego pues Toñi también ha venido aquí a Valencia, ha actuado también con Vicente Portolés, con Spyplane, en el cual pues ahora comentaré un tributo que tiene pendiente. Y nada, pues la verdad, Toñi, muchas gracias por entrar a tu casa, a tu programa. Espero noticias en nada, quiero escuchar música vuestra. Ya me mandarás algo. Sí, claro, estoy seguro. Y aquí lo pondremos. Aquí se pondrá para dar la bienvenida de nuevo a tu banda. Y nada, que muchas gracias por todo, y en breve nos escuchamos y nos oímos. Pues muchas gracias a vosotros y nada, mucha música. Mucha rock and roll, YouTube. Rock and roll. Beso a todos. Un beso, Toñi. Gracias por todo. Un saludo. Adiós, gracias a vosotros. Adiós. Chao, chao. Bueno, y para gracias a Toñi, y para finalizar la agenda os recuerdo que estamos a fecha de mañana, día 4, a un mes del tributo de Spyplane, para el próximo 4 de mayo con su especial pop. Recordados que los puntos de venta en Disco Harmony, Amsterdam Discos en Nuevo Centro y el Café Lola en la Plaza del Cedro, y así como a través de internet en www.tiquetea.com. Repito, puntos de venta, Discos Harmony en el Centro Valencia, Plaza de Toros, Discos Amsterdam en Nuevo Centro y el Café Lola, Plaza del Cedro y tiquetea.com. Y dicho esto, pues ahora vamos a dedicar especialmente a nuestro compañero Oscar Puchades, Oscar Fly, pues una bonita carta que un amigo nuestro del lado oscuro, en la otra parte de la Tierra, pues nos ha mandado, y te leo, Oscar, textualmente. Todos sabemos que Oscar es un fan de esta canción, y busqué una especial. ¿Y para qué más especial en sí que una versión interpretada en el día de su cumpleaños? Además de ser una espectacular interpretación en vivo, es la única que, The Fly, tocada en su historia en un día 1 de abril. Atento fanáticos, atento Oscar, con la intro de la canción del efecto de guitarra que dura nada más y nada menos que 22 segundos por el Mr. H on Fire. Feliz cumpleaños, amigo mío, aunque sea con unos días retraso, y The Fly íntegramente para ti, amigo Oscar. Te mando un beso y un abrazo. Bueno, pues sección nueva y tenemos al teléfono a Pere Granel. Hola, Pere, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, hay noticias, creo que hay una noticia por ahí que ha salido hace nada. Hoy no iba a haber sección de noticias porque eso es. porque realmente no ha ocurrido nada durante toda la semana. Uh-huh. Creemos que esto ya es la antesala o esta calma tensa que suele haber antes de que U2 dé una gran noticia, y todos esperamos que sea el anuncio de la gira que tienen prevista realizar a finales de año en Oceanía y Asia. Y bueno, lo único que hoy pues ha salido una noticia de en Irlanda, tienen el colecto de una colección de sellos que van realizando en Irlanda, que van emitiendo pues diferentes imágenes y diferentes situaciones. Pues hoy han anunciado, lo hacían mediante una nota en la que decían que Irlanda es conocida en todo el mundo por su patrimonio cultural único, que este es la música y es la identidad nacional, y mejor que las canciones más queridas del país para demostrarlo. El próximo 2 de mayo emiten un conjunto de sellos que celebran cuatro iconos y con canciones reconocidas internacionalmente, interpretadas por reconocidos artistas irlandeses. El tema se llamará Grandes Canciones Irlandesas y destacan pues el poder que tiene el sello para contar una historia. Y las canciones que van a presentar en los sellos pues son Danny Boy, de John McCormack, On Raglan Road, de Luke Kelly, Dreams, de The Cranberries, y como no podían faltar, nuestra banda favorita, la mejor banda del mundo, pues U2, con With or Without You. Entonces, emiten una serie de sellos en el Facebook y bueno, en las redes sociales de U2 Valencia. Ya podéis ver cuál será la imagen de U2, ¿vale? ¿Sí? Es una foto de las que realizaron, las sesiones de fotos que realizaron durante el Joshua Tree con Anton Corbijn. Uh-huh. Y en un fondo dorado y con ellos de negro, que bueno, son un poco los colores representativos del Joshua Tree. Y así es como aparecen. El valor del sello es de 1,70€ y se puede comprar en colecciones de 12 sellos por un precio de 27,20€. Y no bueno, está mal. Pues esa es la noticia que ha salido y bueno, como ya sabéis, pues Vértigo Radio y U2 Valencia pues siempre intentamos estar al día con las noticias de U2 y por eso ha salido hace nada. Hace nada, hace pues una hora, no más de una hora la noticia. También hay que decir que parte del equipo aquí tenemos, salieron unos sellos cuando pues David Bowie fue a los cielos. Y compramos una edición en Inglaterra, en UK, e hicieron una edición especial de sellos de los discos de Bowie y imágenes de Bowie en directo. Yo tengo parte del equipo también tenemos esos sellos. Pues bienvenido a U2 con esos sellos, que serán de coleccionista. Y lo dicho, pues que tenemos ya más sellos. Ya iremos informando de cómo comprarlos y dónde y demás. Pero bueno, de todas formas ya en U2 Valencia ya está el enlace a donde está todo lo que es la explicación de la colección. Uh-huh. Bueno, Pérez, tenemos una llamada. Una llamada, pues venga. Vamos allá. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? Bueno, yo, Josep María. Ah, Josep María, ¿qué tal? Bienvenido a Vértigo Radio. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues bueno, aquí en Barcelona. Sí. Os escucho esta temporada. Bueno, gracias. A vosotros. Las gracias a vosotros, por supuesto. Es una hora, mira, yo a mis amigos siempre les digo, cualquier día menos el miércoles. Menos el miércoles. Menos el miércoles que estoy con vosotros. Bueno. Y bueno, aquí disfrutando de la música U2, que pues es parte de nuestra banda sonora, diría yo. Sí. Pere, lo tienes, también compartí contigo... zona, o sea que no tienes, puedes hablar con Pere, que lo tienes, te está escuchando. Sí, hola, espera. Hola, Josep María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿eres Josep María Zon? Y Ramírez, sí, soy yo, sí. pues mira, es decir, la magia del directo, como estamos en lo que es el concurso, y esto para nada estaba preparado, y lo que es la clasificación que ahora la repasaremos va tan reñida. Como has tenido la deferencia de llamar a Vértigo Radio, te vamos a dar la opción de conseguir un punto extra, que te iría muy bien, por otro lado. Sí, sí, a ver, estamos ahí en la YouTube League, de momento estoy en la Champions League. Sí, sí, sí, pues si quieres vamos a lanzarte la pregunta, que esta es solo para ti, ¿vale? No, ahora entraremos en lo que es la respuesta de la semana pasada, repasaremos los ganadores, la clasificación y daremos la pregunta de para el programa que viene. Pero la pregunta que te vamos a hacer y que puedes conseguir este punto extraordinario es: ¿en qué videoclip de U2, obviamente, aparece el hermano de Bono, Norman Hewson, y vestido de qué manera? A ver, el videoclip es de Swift por Vectro, diría yo. A ver, perdona, que yo, ¿perdona? Yo no te he oído bien, Carlos. ¿Tú no, puedes levantar un poquito la voz, bueno, que no. Sí, sí, mi inglés tampoco es que sea muy muy muy bueno, ¿eh? Da igual. De Swift Skin, la canción del carrito, del carro de caballos, Queen. Eso es. Vale, y es posible que vaya vestido disfrazado de payaso. Bueno, va de cocinero, pero por la deferencia de llamar y como has acertado en cuál era el videoclip, creo que debemos dar el punto extra, ¿no, Carlos? Bueno, punto extra. Gracias. Bueno. Pues lo apuntaremos aquí en la clasificación, le pasaremos la información a Javi para que lo tenga en cuenta. Sí, para actualizar. Ok, que están hoy en el fútbol, ¿no? Me lo imagino. No lo sé. Están, no sé dónde están. Están merendando ahora. Ah, está bien. Sí. Están en otros menesteres. Eso es. Sí, pues mira que... Pero bueno. Ayer precisamente quería repasar los vídeos de U2 que tengo aquí en el video, bueno, en el DVD. Sí. Y al final no lo hice. Me decanté por el concierto de Glastonbury. No está mal, ¿eh? Tampoco. No, la verdad es que no, ¿eh? Hacía tiempo que lo había visto y ayer lo volví a ver y me quedé con cosas que no había visto la primera vez que lo había visto el vídeo, vaya. Y mira, ya que íbamos cada día con U2, tú. Yo he vuelto a las andadas de escuchar, no escuchen pero lo último, porque es lo último que estamos, vamos de gira, vamos de conciertos, los vemos. Empieza a ver del principio. Escuchar lo primero. Sí, sí. Que realmente es la voz de Bono es, bueno, todos, están todos espectaculares, pero empezar con el Boy, pues un día pues me pongo con el October, empezar desde el principio, empezar de cero hasta... Sí. Hasta el último. Qué fuerte, porque estas cosas también lo he hecho yo. O sea, aquello de decir, va, pues hoy lo voy a dedicar al Boy, hoy lo voy a dedicar al Longwood, lo voy a dedicar al October. Me voy a pedir este trozo de... Bueno, me voy a pedir cualquier cosa porque corresponde con cualquier canción de U2 o un disco de U2. Botellas de vino del 87, porque es el año del Joshua Tree, del Tunnel of Love de Bruce Springsteen. O sea... Por tonterías de estas, de U2, y bueno, tengo cada cosa en casa que alucina. Pero bueno. Bueno, pero no, también creo. Te digo, José María, que tienes la ocasión de, si quieres, si te animas, te invitamos a que el 4 de mayo te bajes aquí a Valencia a disfrutar de un conciertazo dedicado al pop, sí, con sí. Spy Plane. Sí, sí. No, a ver, yo un viaje a Valencia tengo previsto hacerlo, porque aparte de conoceros a vosotros, también tengo muy buenos amigos de Valencia. Desde aquí, un besos, abrazos y recuerdos a Carlos, Marian y Hugo. Uh-huh. Y que tuve la suerte de conocerlos en Dublín, en un concierto U2. Y bueno, es una visita que tengo pendiente. O sea que recojo el guante y muchas gracias por invitarme. Nada, ahí lo dejo. Pere, sí. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Bueno, vamos primero a responder la de la semana pasada. ¿Eso que es? Fue que, bueno, pues que U2 siempre había tocado, o normalmente toca en Croke Park cuando actúa en Dublín, menos una vez, ¿vale? Y preguntaba que Javi, que ¿en qué gira y en qué estadio tocaron? La gira era el Pommard y el estadio era el Lansdowne Road, que tocaron dos noches, 30 de agosto y 31 de agosto de 1997, precisamente El que primero contestó fue José María Azón, que ganó 3 puntos. Segunda, María José Lorenzo, que consiguió 2. Carlos Vidal, Coque Menéndez y José Vicente Lamberto, que consiguieron 1. La clasificación actualmente está con Coque Menéndez y José María Azón con 31 puntos. Que ahora, pues con este punto extra que ha conseguido José María, pues tendrá 32 y irá líder de absoluto de la clasificación. Tercero está Carlos Vidal con 30, Cristóbal de Santiago cuarto con 23, Ana García Navascués está quinta con 17, José Vicente Lamberto con 15, María José Lorenzo con 14 y luego ya pues sigue una serie de oyentes y amigos que bueno pues no han participado regularmente y bueno pues tienen 4 puntos, 3 puntos y demás. Y vamos a ir ya con la pregunta de esta semana. Atento Josep María, recordad que tenéis que contestar en udosvalenciatv@gmail.com. Y la pregunta es la siguiente: como estamos deseando ya que llegue ese 4 de mayo para volver a revivir el Pommar con Spy Plane, seguimos hablando de la época del Pommar, y la pregunta es: ¿sabrías decirnos qué famoso cantante subió a cantar su propia canción con The Edge durante el karaoke que se realizaba en el show de la gira del Pommar? ¿Nos sirve el nombre del cantante o algún dato de la actuación? Es decir, la canción, el grupo al que pertenece y demás. Repetimos: ¿sabrías decirnos qué famoso cantante subió a cantar su propia canción con The Edge durante el karaoke que se realizaba en el show de la gira Pommar? Recordamos que nos sirve el nombre del cantante o algún dato sobre la actuación, es decir, el título de la canción o el grupo al que pertenecía esa canción. José María, ¿la sabes? No lo digas en directo. No lo digas en directo, no lo digas en directo, por supuesto. Es que me habéis dejado de decir a lo... La buscamos, la buscamos. Perfecto. Pues nada, vamos a ir ya despidiendo el programa, ¿no, Carlos? Eso es. José María, muchas gracias por entrar en el directo de nuevo a tu casa y así pues te invitamos a semanas venideras a estar de nuevo en Vértigo Radio. Gracias. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Hasta ahora, chao. Hasta luego. Bueno, Pere, ¿con qué nos despedimos? Pues nos despediremos también con un tema del Pommar, ¿no? Sí. Otra de las grandes canciones de pop. Correcto, pero antes voy a dejar un aniversario en el cual pues mañana hará 51 años que fue asesinado MLK, Martin Luther King, que nació un 15 de enero de 1929, o sea que hubiese cumplido ya 90, tendría 90 años, y pues con 51 años a fecha de mañana fue asesinado. Mandamos pues eso, que aniversario de MLK. Y nos vamos con un temazo, con pop. ¿Y con qué tema? Gone. Del Pop Mart. Correcto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias y la semana que viene el resto del equipo. Pitch. Going